Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Hermanos, de hablar un poquito acerca de tres aspectos en la vida cristiana que están en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. Ya leímos todo el capítulo, pero quiero volver a leer dos versículos. Voy a leer primero a los Corintios, capítulo 6, voy a leer el versículo 7 y el versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. La iglesia de Corinto es una iglesia sui generis, era una iglesia especial. La iglesia de Corinto muestra cómo son realmente las iglesias. Era una iglesia llena de conflictos, de problemas, pero era una iglesia también donde se manifestaban los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Entonces estaban los dos contrastes, el contraste del Espíritu con el contraste de la carne. Por eso quizás se me ocurre a mí en este momento que sería como bueno, darle como una, no una lectura, pero sí una repasada a ciertos versículos de Romanos 7. En Romanos 7, ¿qué diremos? Pues estoy leyendo versículo 7 en adelante, pero no se preocupe si no lo encuentra, que la idea es que yo no voy a seguir textualmente, o sea, no voy a seguir versículo tras versículo, voy a resaltar algunas cosas aquí nomás, de Romanos 7, 7. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, vino a ser la muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo está presentando aquí ese problema que usted y yo tenemos a día, el de la lucha del espíritu contra la carne. Dice en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está quizás en el mismo problema en el que estamos usted y yo todos los días, de que nuestra mente, nuestro interior, queremos hacer cosas, pero en la práctica resultamos haciendo otras completamente. El versículo 16 dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces el estudiar Corintios capítulo 6 es un reto, porque es el encontrarnos con... Hay una iglesia que sería la iglesia ideal, ¿verdad? Esa iglesia que todos queremos. Pero hay una iglesia que es la iglesia real, que es la con la que convivimos cada día. Capítulo 6 de 1 de los Corintios nos habla de tres cosas de las cuales nosotros tenemos que revisarlas y mirarlas en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Entonces Pablo nos advierte aquí de estos tres aspectos que enfrentamos prácticamente a diario y más en la comunión de la iglesia. En primer lugar, ¿cómo manejamos los conflictos? Es decir, el cristiano y los conflictos, ¿cómo se manejan? Dice el versículo 1, ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? El conflicto es algo inevitable en la vida de todos nosotros. El conflicto es algo que no se puede evitar. El conflicto tiene que venir. Siempre se va a dar el conflicto. ¿Qué es el conflicto? El conflicto es que yo vengo en una vía y el otro viene en otra vía. Hay un momento en el que chocamos en nuestra vía, o hay un momento en el que este va por acá y este va por acá. Pensemos, por ejemplo, en una relación de pareja en el matrimonio. Ahí no es que necesariamente choque, es que posiblemente cada uno va en un sentido diferente. Por eso a veces uno encuentra parejas que vienen a ser como la pareja perfecta, porque ella anda a 1000 revoluciones por minuto y él anda a 50 revoluciones por minuto. Entonces ella es la que hace que él esté funcionando, ¿verdad? Pero también hay relaciones donde, por ejemplo, ella, si se le deja el dinero, lo va a gastar a manos llenas en cosas que de pronto no son las más importantes, lo que más se necesita, pero ella lo va a gastar. Y él es el que tiene que frenar el asunto en cuanto a los gastos económicos en la casa. Entonces, los conflictos se van a dar en la manera en que educamos a los hijos, por ejemplo. Es difícil encontrar a una pareja de padres que estén de acuerdo en cómo educar a los hijos. Y los hijos saben eso. Los hijos, si no lo saben, lo intuyen. Todos los que tenemos hijos, cuando eran pequeños, recordarán que nuestros hijos, cuando eran pequeños, ellos querían algo, iban y le decían, primero buscaban al más débil de los dos, al papá o a la mamá, dependiendo de lo que quisieran. Pero, papá, yo quiero esto. ¿Qué hace uno de padre? Vaya, lo que diga su mamá. Entonces, el niño o la niña van donde la mamá que ve, vaya, no, pues que me mandó que viniera aquí. Entonces, ¿en qué están haciendo ellos? Están mirando que los dos nunca están de acuerdo en la educación de los hijos. Entonces, por eso ellos tratan de aprovechar por cuál lado se van. Ahora, eso se hace en toda parte. Se hace en el trabajo, se hace en la escuela, se hace en la casa, se hace en toda parte el asunto de buscar como la vía que a mí me conviene, ¿verdad? La vía que a mí me conviene. Entonces dice Pablo aquí que los conflictos se van a dar, siempre van a haber conflictos, siempre vamos a tener los conflictos, porque no siempre vamos a estar de acuerdo. Mire, por ejemplo, la iglesia hoy está llena de conflictos por aspectos doctrinales, por ejemplo. Es difícil poner de acuerdo en la doctrina a la iglesia. Usted no va a encontrar la iglesia perfecta en doctrina, no la va a encontrar nunca. Siempre hay algo que no, como que no encaja en lo que es su perspectiva de la vida y la perspectiva cristiana, ¿sí? Entonces, en cuanto a la iglesia, vamos a tener conflictos. Pablo está diciendo, los conflictos vienen, los conflictos se dan, los conflictos están. El asunto es cómo lo resolvemos. Entonces Pablo, cuando ustedes tienen conflictos, ¿cómo lo hacen? ¿A quién buscan para solucionar el conflicto? ¿Qué es lo que usted generalmente hace cuando tiene un conflicto con su esposo, con su esposa, con sus hijos, o en el trabajo, o en la iglesia, con un hermano en la iglesia? ¿Cuáles son la vía que usted sigue? ¿Cuál es el camino que usted toma? Dependiendo de su espiritualidad, de su nivel de espiritualidad y de ver la vida, también usted va a escoger, sí, exacto, cualquiera de los niveles de los conflictos, usted cómo los maneja, cómo los va a conducir, ¿verdad? Entonces Pablo lo dice aquí, ¿cuál es la vía que usted busca? En primer lugar, dice a los hermanos, van a donde los incrédulos. Usted tiene un problema, tiene un conflicto con su esposo, con su esposa, ¿a quién busca para solucionar el conflicto? Usted tiene conflicto con sus hijos, ¿a quién busca para tratar de solucionar el conflicto con sus hijos? Adiós. Va a la policía, va al psiquiatra, va al psicólogo, ¿a dónde va? No. ¿Cuál está diciendo ahí? Usted tiene que mirar hacia dónde. Versículo 2. ¿Qué es lo que dice Pablo en el versículo 2? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Entonces ya Pablo nos lleva a nosotros hacia el camino correcto en la resolución de conflictos. ¿Cuál es el camino correcto? El camino correcto es, usted tiene conflicto, no importa en el área, no pensemos ahorita en un área en particular, ya sea pareja, de familia, de hijos, de trabajo, de donde sea. El conflicto, llamémoslo solamente conflicto. Pablo dice, usted es espiritual, busque a alguien espiritual para resolver el conflicto. ¿Por qué alguien espiritual? Dice Pablo aquí, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Ustedes y yo. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que dice Pablo, nosotros vamos a juzgar al mundo. Somos nosotros los que vamos a juzgar al mundo. Dice enseguida, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas pequeñas. El conflicto, no importa dónde esté dando, no busque a los incrédulos para solucionar el conflicto, busque a alguien espiritual para solucionar su conflicto. Tiene problemas con su esposo, no busque al consejero matrimonial que no conoce de Dios, no busque al psicólogo que no conoce de Dios, busque a alguien que sepa de Dios, que tenga el temor de Dios y que tenga calidades espirituales, para que esa persona le oriente y le ayude. El versículo 3 quizás es el más desafiante para nosotros. Dice Pablo, no sabéis que nosotros, escuche, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia. Usted es parte de la iglesia, yo soy parte de la iglesia, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juzgar a los ángeles. ¿Sabían ustedes que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Sabían eso? Bueno, si ha leído la Biblia lo sabe, ¿verdad? Que ahí lo dice, vamos a juzgar a los ángeles. Cuando yo enseño escatología, siempre viene la pregunta, ¿cómo así que vamos a juzgar a los ángeles? ¿En qué, cuándo, cómo vamos a juzgar a los ángeles? Cuando sea la clase de escatología les digo, por ahora les digo que únicamente nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Entienden? Usted y yo vamos a juzgar, y si vamos a juzgar a los ángeles, tenemos autoridad moral y espiritual para juzgar cosas más pequeñas, como un conflicto de pareja, como un conflicto de familia, como un conflicto de trabajo, como un conflicto dentro de la iglesia, por liderar, por lo que sea, tenemos esa autoridad de juzgar en ese sentido. Entonces Pablo nos está llevando a nosotros a que nosotros, cuando tengamos conflictos, busquemos el camino correcto, y ese camino correcto es precisamente el camino de buscar a los espirituales para que ellos nos ayuden a juzgar a los casos que estamos teniendo de conflicto. No busquemos a los incrédulos, porque si buscamos a los incrédulos nos van a llevar por el camino errado. Nos pueden dar consejos que humanamente pueden ser sabios. Le voy a dar un caso. Su hijo comienza a vestirse como niña, su hijo varón. Tiene 4 o 5 añitos y comienza a vestirse como niña. Y usted va a buscar consejo. ¿Usted qué consejo cree que va a recibir de un psicólogo moderno? Después, especialmente en este país. ¿Qué cree que le va a decir? Que le dé libertad a su inclinación sexual. Que tienen derecho a elegir lo que quieren ser. Exactamente. Él le va a decir eso. Déjelo, que él puede elegir desde ya qué quiere ser. Si quiere ser hombre o mujer. Entonces te busco erradamente. Pero usted va a buscar a alguien que sea espiritual, que ha leído la Biblia, que tiene comunión con Dios, que es guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué va a decir esa persona? Pues Pablo está diciendo aquí, busquemos a los espirituales porque vamos a encontrar un consejo correcto. No busque a los no cristianos. Versículo 4 dice, si tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿qué son cosas de esta vida? Eso, los conflictos matrimoniales, los conflictos de familia, los conflictos por cosas, ¿sí? A veces uno tiene que arreglar casos. A mí me ha tocado como pastor ayudar a arreglar casos de cosas materiales. Yo recuerdo mucho un caso de un hermano que le vendió un carro a otro hermano, allá en mi país, ¿no? En Colombia. Un hermano le vende un carro al otro, pero cuando se lo vende con ciertos, ¿cómo se dice? Condiciones. Le dice, bueno, yo no haré carro en estas condiciones, lo voy a y cuando comienza al negocio, ya está el otro, ya tiene el carro, y eso el otro le cambia el negocio en el camino, y el que compró el carro comienza a decir, pero que usted me engañó, mire que el carro me salió mal, y ya no le quiere pagar el carro. O sea, se forma un problema entre hermanos en la iglesia, porque no firmaron un documento, porque como son los hermanos de la iglesia, entonces ellos hicieron un negocio de palabra. Cuando entro yo a mediar el asunto, me doy cuenta que es el no haber consultado primero con alguien de cómo hacer ese tipo de negocios, el no haber asumido cada uno como hombres la responsabilidad. Yo me comprometí a esto y yo voy a hacer esto. Pues cuando yo los llevo a que reflexionen sobre eso, ellos, gracias a Dios, eran hombres espirituales que se dejaban guiar, llegaron a un acuerdo y partieron diferencias, decimos allá. Entonces llegaron a acuerdos y se solucionó el problema, y hasta cuando yo me vine eran dos hermanos que no tenían fricciones ni nada, dos hermanos que estaban en la iglesia juntos, es decir, se dejaron guiar en lo espiritual. Yo no soy abogado, y como dicen aquí, ni siquiera soy paralegal, como dicen aquí. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es que si vamos a juzgar cosas de este de que tienen que ver con los ángeles, con el mundo, ¿por qué no vamos a poder jugar cosas de este mundo? Vamos a poderlas juzgar, y son asuntos que llegarán a acuerdos. Pablo está diciendo aquí que hemos de tener cuidado. Sin embargo, mire cómo termina Pablo esta sección, que a veces no lo queremos hacer. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos. No tiene que haber problema, somos cristianos, somos hermanos en Cristo, hemos sido lavados con la misma sangre, tenemos el mismo espíritu, no tenemos por qué tener problemas. Pablo dice, ya eso es un problema que tengan problemas. Eso ya está mostrando deficiencias espirituales en ustedes. No debiera de haber, pero como se dan, dice el apóstol Pablo a través de una pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? Tras un negocio de dinero con un hermano de la iglesia, el hermano de la iglesia le paga solo cierta cantidad y no le paga el resto. ¿Qué dice Pablo? En lugar de llevarlo ante el juez, en lugar de llevarlo ante la corte, en lugar de llevarlo, de mandarle el abogado que le cobre, ¿por qué mejor no sufrir el agravio? Perdamos el dinero, perdamos. Cuando perdemos el dinero, no hay ningún problema. Pero casi nunca estamos dispuestos a perder el dinero, ¿verdad? Siempre queremos recuperar hasta el último centavo y, si es necesario, con intereses. Esa es nuestra esa. Entonces termina Pablo diciendo, ¿por qué no sufrir más bien el ser defraudado? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Los conflictos se van a dar, pero de mi actitud va a depender cómo termina el conflicto. ¿Cómo termina el conflicto? No depende del otro. Siempre ten en cuenta esto, no depende del otro. Siempre va a depender de mí mismo, de nadie más. ¿Cómo termina el conflicto? Depende de mí, no de nadie más. Solo depende del hermano, si es o no es espiritual, si el hermano es o no creyente, si el hermano tiene o no tiene Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, tenga en cuenta eso. Si depende de mí mismo, tiene que haber en mí una actitud de sufrir el agravio, de perder, de tener la pérdida, pero poner por sobre el dinero, por sobre las cosas materiales, poner la comunión con el hermano y poner el testimonio ante los demás de mi comunión con el hermano. Hay cosas más importantes que el dinero, hay cosas más importantes que los bienes materiales. Y una de esas cosas es la comunión cristiana. ¿Amén? Amén. Segundo aspecto, el cristiano y las normas del rey. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. Conecte el uno con el otro. Lo que estábamos viendo del agravio, del conflicto con mi hermano, conéctelo con esto. Si usted es injusto, usted tiene que aprender, hermano, que cuando uno da su palabra, uno tiene que cumplirla. No importa lo que pase, hay que cumplir su palabra. Cumpla. Entonces aquí Pablo está diciendo, usted es espiritual, usted está dispuesto a sufrir el agravio, súfralo. Pero al otro, al que quiere dársela de vivo, Pablo le dice, usted es un injusto. Yo le compro a usted un carro por $1,000, pero cuando le he pagado $700 le digo, ya no lo voy a pagar más porque el carro tuve que hacerle, tuve que deshacerle, tuve que dar. Listo. Usted de pronto me dice, listo, no hay problema, ya me dio 700, está bien, no hay problema. Usted queda ya en paz con usted mismo, usted queda en paz conmigo, pero ¿qué de mí? Que no le quiero pagar los $300 y que se los... ¿Ah? Pablo dice, tú que eres injusto, dice Pablo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Es decir, usted puede portarse injustamente con el hermano y el hermano puede sufrir el agravio, pero ¿en qué de usted? Con su injusticia. Ahora, ¿vale la pena perder el cielo por $20 o por $50 o por $300 o por $1,000? ¿Vale la pena? No vale la pena. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Y viene la parte difícil, sobre todo en este país y para este tiempo. Ni los fornicarios. ¿Qué es un fornicario? ¿Saben ustedes qué es un fornicario? Hay dos tipos de fornicarios, según la palabra de Dios. El fornicario espiritual, es decir, el idólatra, la idolatría está siempre relacionada con la fornicación. Es cuando alguien pretendiendo servir a Dios quiere también servir a otros dioses. Ese es un fornicario. Pablo está diciendo aquí, los fornicarios, y se refiere a los dos, se refiere a ese que espiritualmente es un fornicario y se refiere al que físicamente es un fornicario. Un fornicario es una persona que tiene relaciones sexuales sin ser casado. Ese es fornicario. Entonces Pablo está diciendo, los fornicarios, está en una lista, ¿verdad? Los fornicarios, luego vienen los idólatras, refiriéndose, ¿sabe qué? Que hace como 3-4 semanas, o de pronto menos, por ahí, le escuché una conferencia, una charla, una enseñanza, una predicación, no sé qué sería lo que estaba haciendo Jesús Adrián Romero, donde defiende la idolatría. Jesús Adrián Romero defendiendo la idolatría de los católicos. Y presentaba unos argumentos de, ¿qué le está pasando a este hombre? hace como 6 meses creo que les hablé de una como una especie de propagandita para la televisión, para su página web, no sé para qué era, donde Jesús de la Romero pone a una prostituta y dice que la está criticando, pues es prostituta, que la iglesia no la quiere recibir, que, y lo que él trata de mostrar allí es que la iglesia es un estorbo a la salvación de las personas y que una persona puede ser salva sin asistir a una iglesia. Ese es el argumento en ese tiempo. Ahora debemos escuchar esto, que la idolatría no es pecado y que los católicos no son idólatras. Tengo que definir entonces qué es la idolatría. ¿Qué cree usted que dijo el Señor? Yo no sé si usted puede encontrar rápido. Es el segundo libro de la Biblia, así que creo que lo encuentra rápido. Éxodo, en el capítulo 20. Dice el Señor, hablando del segundo mandamiento, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué tal? Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y escuche lo que dice aquí el Señor: fuerte, celoso. Es decir, usted me va a adorar a mí, solo a mí. Punto. No se le ocurra, no intente meter otras cosas. Si usted se hace imágenes para inclinarse delante de ellas, usted está en problemas. Porque usted es un idólatra. Dice el Señor: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para inclinarse delante de ellas. Cuando una persona tiene una imagen de la Virgen o una imagen de Cristo y se inclina delante de esa imagen, ¿qué es? Según Éxodo 20, ¿no es idolatría? ¿No es tener un Dios ajeno delante de Jehová? Entonces, cuando Pablo dice aquí en 1 Corintios 6, ni los fornicarios ni los idólatras, se está refiriendo a esas personas que tienen imágenes y se inclinan delante de ellas. No importa cómo se llame la imagen, es una imagen. Inclinarse a esa imagen es, escuche, es que eso es traspasar la gloria de Dios, es pervertir la santidad de Dios cuando alguien se atreve a hacer una imagen e inclinarse delante de ella. Sigue la lista. Ni los adúlteros. ¿Quiénes son los adúlteros? Los adúlteros son los que, siendo casados, tienen relaciones con una persona diferente a su cónyuge. Ese es el adúltero. Ni los afeminados. ¿Quiénes son los afeminados? Aquellos que tienen amaneramientos, aquellos que no se comportan como se comportan normalmente los varones, los hombres, sino que se comportan como mujeres o tienen rasgos de mujeres. En años muy recientes los llamaban metrosexuales, no porque el hombre se echaba cremitas y se ponía la faja y tenía su para hablar. Ese no necesariamente es una persona que tiene relaciones con otro hombre, pero es afeminado, porque habla como mujer, que ay, los movimientos y a veces se visten con colores que dentro de nuestra cultura son para mujeres. Yo no creo que los colores tengan sexo, o sea, no, pero la cultura le da ciertos colores, le da ciertos tonos, ¿verdad? Estaba mirando un, ¿cómo se llama eso? Un aviso, lo está buscando en empleo, y hay una advertencia que me llamó la atención, y es que se recomienda que los hombres no vayan vestidos con colores púrpura. Porque van a pedir que no llegue un hombre vestido con color púrpura. Me puse a pensar en color púrpura, y había un pastor amigo mío que le gustaba mucho el púrpura. Las cortinas en el templo eran púrpura. Después, con el tiempo, supimos que era que el hombre tenía sus inclinaciones extrañas. El color púrpura es como un color, como invitando hacia eso, hacia ser afeminado, ¿cierto? A ese aspecto. Entonces, los colores, a mí me da igual, colores, para mí no tiene problema. El problema es quién lo usa, cómo lo usa, en qué momento lo usa, para qué lo usa, en qué propósito lo usa, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es, los afeminados, no está hablando todavía del homosexual como tal, está hablando del afeminado. Pero el siguiente en la lista, ¿quién es? Es el homosexual. Dice, ni los homosexuales o los que se echan con varones. Es decir, aquí ya habló directamente, está diciendo, hay dos tipos de personas. El que tiene las inclinaciones, el que tiene la apariencia, pero que no tiene la relación física, sexual, con el mismo género, con el mismo sexo, pero también está el que sí la tiene, la relación sexual. Tanto el uno como el otro están en la lista. Están en la lista con los fornicarios, con los idólatras, con los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, y los pone en la lista con los ladrones, con los que son demasiado agalludos, diría mi mami, con los borrachos, los maldicientes, los estafadores, todos ellos no heredarán el reino de los cielos. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Nos está hablando de normas que son estrictas para entrar al reino de los cielos. Yo lo siento mucho, pero bíblicamente no hay ningún apoyo para que existan iglesias de homosexuales. No hay. Se están levantando y están creciendo esas iglesias. Hay iglesias de homosexuales, dirigidas por homosexuales, pero bíblicamente no hay apoyo para eso. Por el contrario, yo encuentro aquí muy claramente que Pablo nos está diciendo que ellos no van a entrar al reino de los cielos. Es una falsedad, es una mentira, es un engaño decirle a un homosexual que se puede seguir acostando con su compañero y que va a entrar al reino de los cielos. Hay alguien que está fallando, o el pastor que predica eso, o Pablo que escribió inspirado por el Espíritu Santo. Uno de los dos está fallando. Pablo se equivocó y dijo que los homosexuales entran al reino de los cielos, o el pastor que dice que si entran al reino de los cielos está equivocado. Uno de los dos está equivocado. Yo prefiero creer que el equivocado es el pastor que dice que los homosexuales entran al cielo. Y hoy en día ya muchos predicadores famosos están diciendo que los homosexuales entran al reino de los cielos. Recuerden, ya dijo que los homosexuales entran al reino de los cielos. ¿Quién, pastor? Rick Warren, el pastor de la iglesia más grande de California. Joel Austin, pastor de la iglesia más grande en Texas, bueno, creo que en todos los Estados Unidos, dice que los homosexuales entran al reino de los cielos. Déjeme decirle que este libro, que fue inspirado por el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios para nosotros, dice que los homosexuales no van a entrar en los cielos, ni los borrachos, escuchen, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ninguno de ellos va a entrar al reino de los cielos. ¿Amén? Y así usted no diga amén, así dice la Biblia, ¿verdad? Está hablando de cosas estrictas, es decir, que no podemos nosotros pensar que podemos vivir como nosotros queramos y que el amor de Dios es tan grande y tan inmenso que Dios nos va a dar la entrada al reino de los cielos. Olvídense. Voy a dar una razón por la cual yo creo firmemente, por la cual yo pienso, por la cual yo predico, por la cual yo enseño, y es que sería demasiado injusto de parte de Dios permitir que alguien que va contra las normas que Dios estableció sea salvo. Sería injusto, porque si Dios va a salvar al mundo, independiente de cómo viva, Dios es un Dios demasiado cruel, porque mató a su hijo de la manera más cruel para después decir, no sirve de nada, todos son salvos como quieran. Sería la injusticia, sería un Dios sanguinario, y yo no quiero un Dios injusto y sanguinario como ese. Yo creo que el sacrificio de Cristo, que fue tan doloroso y tan cruel para Dios Padre y para Dios Hijo y para Dios Espíritu Santo, pero cruel para los tres, ese sacrificio tiene que ser respetado por Dios, y la única manera en que somos salvos es a través de ese sacrificio de Cristo Jesús, y ese sacrificio es el único que nos limpia del pecado, y a través de ese sacrificio es que el homosexual, el adúltero, el borracho, el mentiroso somos liberados por el poder de la sangre de Cristo. Nos vamos a salvar de cualquier manera, y como vivamos, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Él? Tercer aspecto, la castidad. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Está hablando de la templanza y el autogobierno. El domingo pasado les decía que el sabio Salomón le dijo a los jóvenes: hagan todo lo que quieran, todo lo que les venga a mano a hacer, háganlo. Pero sepan, sobre todas estas cosas los juzgará Dios. Escuche, hermano, los griegos creían que lo importante era el alma, que el cuerpo no tenía parte en la salvación. Entonces por eso aparecieron pensamientos filosóficos dentro de los griegos, como pensemos por ejemplo los estoicos, el estoicismo, que enseñaba. El estoicismo enseñaba que, por ejemplo, aunque esté cayendo nieve o aunque esté cayendo agua en cantidades, la persona debe caminar con el rostro arriba sin importar lo que está pasando. Es decir, tal vez usted lo ha escuchado cuando están en los partidos de fútbol y viene el aguacero o viene ese sol tremendo que está asando a la gente en el estadio, la gente no se mueve, y el locutor partido de radio dice: la gente soportó el partido con estoicismo. Es decir, no le importó lo que estuviera al lado, las circunstancias, ahí se mantuvo. El estoicismo es eso, el estoicismo es que yo voy a sobreponerme a las circunstancias, y si es necesario sufrir el dolor, lo voy a sufrir, no hay problema. Ese es el estoicismo. Pero había otra manera de pensar. La otra manera de pensar era el hedonismo. Y el hedonismo era: haga todo lo que a usted le produzca placer. A usted le produce placer comer, coma. A usted le produce placer bailar, baile. A usted le produce placer golpear a otro, golpeo. A usted le produce placer el sexo, haga el sexo. Todo lo que a usted le produzca placer, hágalo. Eso se llama hedonismo. Entonces estaban como opuestos el hedonismo con el estoicismo y con otros pensamientos. Entonces Pablo, cuando escribe a los corintios, él tiene en cuenta que él está escribiendo a una de las ciudades de ahí, de esa parte de Grecia, donde están influenciados por el pensamiento griego. Entonces les dice aquí, les dice en el versículo 12, todo, yo lo puedo hacer todo, lo que yo quiera lo puedo hacer, pero me conviene hacerlo. ¿Me conviene? Piensa en las drogas. Cualquier persona se puede drogar, cualquier persona puede hacerlo, pero conviene hacerlo. A esa persona le favorece hacerlo, a su familia le favorece hacerlo. Está diciendo aquí Pablo, está diciendo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. La templanza es necesaria en nosotros. Los griegos, y no solamente los griegos, sino otras culturas, tenían, cuando hacían sus cultos, tenían unas sacerdotisas que eran prostitutas. Entonces el culto lo hacían las sacerdotisas, estaban completamente en dudas, y parte del culto era tener relaciones sexuales con hombres dedicadas a los dioses. En Ezequiel, cuando lean esos libros, que se habla de los lugares altos, acuérdense de esto lo que le voy a decir, cada vez que usted lea en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, que se habla de los lugares altos, se está hablando de lugares que eran un poquito elevados, como montañas, como lomas, y en esos lugares construyeron altares para los dioses de esos pueblos, y siempre en esos lugares había lo que se llamaban las orgías. Entonces había vino, había sexo, había sacrificios, y todo era a los dioses. Por supuesto, a la gente le encantaba ese tipo de culto. Se querían estar en culto todos los días. Imagínense ese culto. Vino, sexo, sacrificio, oración, o sea, todo, hacían de todo aquí. Entonces, Pablo está diciéndole a los hermanos aquí, nosotros somos hijos de Dios. Y pudiéramos estar en ese tipo de cosas. Pudiéramos, pero nos conviene. Nos conviene. Pablo dice, no todo me conviene. No me voy a dejar dominar de nada. Vamos a hacer unas aclaraciones. Las viandas para el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Si usted tiene que pensar que su cuerpo es algo que a veces nosotros olvidamos fácilmente. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si es el templo del Espíritu Santo, yo tengo que cuidar mi cuerpo. ¿Amén? Miren. Si una persona es diabética, con solo mirar el aviso de Coca-Cola ya tiene problemas, ¿verdad? Si esa persona, siendo diabética, disfruta de tomar Coca-Cola y toma Coca-Cola porque le gusta y le encanta, está atentando contra el templo del Espíritu Santo. El sobrepeso, cuando una persona tiene sobrepeso, tiene problemas de presión arterial, tiene problemas del corazón, tiene cantidad de problemas por el sobrepeso. Comer demasiado es no cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero algunos se van al extremo de no comer. ¿Ha visto esos modelos? Yo no sé qué gracia le ven a esas flacuchetas, hermano. Se le pueden contar todos los 213 huesos que tiene el cuerpo, literalmente. No comer, escuche, no comer, por eso también es atentar contra el templo del Espíritu Santo. Otra cosa, que también conozco, hermano, miren, nosotros teníamos una hermana en la iglesia que comía, hermano, más que cualquier hombre de la iglesia, pero siempre era así flaquita. ¿Cómo le envidiaban a las demás mujeres a esa mujer? No, de verdad, porque comía lo que fuera. Y siempre era el mismo, o sea, nunca engordaba, siempre era el mismo físico, el mismo estado físico. Bueno, eso es otro cuento, pero aún así hay que cuidarse la comida, ¿verdad? Cuando usted no come bien, o cuando usted no come apropiadamente, está atentando contra el templo del Espíritu Santo. Cuando usted le mete a su cuerpo cosas que el cuerpo no necesita, está atentando contra el templo del Espíritu Santo. Las drogas, el alcohol, la nicotina, medicinas que son no formuladas porque usted piensa que las necesita, todo eso va contra el templo del Espíritu Santo. Pablo nos está diciendo aquí que necesitamos cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero el enfoque principal que hace Pablo aquí no es la comida, no es el alcohol, no es el cigarrillo, no es ese enfoque. Él sabe que hay que hacerlo, nosotros sabemos que tenemos que cuidar el templo, pero lo que él está hablando aquí es de la parte sexual. Miren, está diciendo, vale, cuidado. No sabéis, versículo 16. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? En el versículo 15 ha dicho, voy a quitar, yo soy uno con Cristo, voy a quitar mi cuerpo, voy a quitar el cuerpo de Cristo y se lo voy a dar a una ramera. Una ramera es una mujer que se acuesta por dinero con N cantidad de hombres al día. Entonces, si yo me uno con una ramera, estoy compartiendo mi cuerpo no con una, sino con cientos o miles de personas. Entonces Pablo está diciendo, cuidado con eso. ¿Por qué Pablo le está diciendo eso? Hermanos, porque el culto que se hacía en Corinto de los paganos traía a las prostitutas al templo para que los que venían al culto, a esos cultos paganos, tenían sexo con las prostitutas y creían que estaban agradando a Dios. Esa costumbre quiso meterse dentro de la iglesia cristiana. Venga, hermana, que somos hermanos y ahí todo va a quedar entre hermanos. Pues fíjense, Pablo está diciendo, cuidado, nosotros no podemos llegar a esos extremos de descuido de la parte sexual. Amén. Entonces, los tres aspectos que trata Pablo aquí en la primera carta a los Corintios 6 son: ¿cómo manejamos los conflictos? ¿A quién vamos cuando tenemos conflictos? ¿Cómo los manejamos? En segundo lugar, ¿cómo estamos nosotros esperando las normas del reino? ¿Queremos someternos a las normas del reino o queremos que el reino haga nuestras normas? Y tercero, ¿cómo estamos manejando nuestra templanza? La castidad, lo que toca con la templanza. El apóstol es tajante y es estricto en estos tres aspectos. Es muy posible, escuche lo que le voy a decir, es muy posible que usted ya haya sido liberado en todo cuanto se menciona aquí. Es sexo, borracheras, pleitos, cigarrillos, drogas, todo lo que se menciona aquí. Pero también es posible que usted esté luchando con alguna de esas cosas, ¿verdad? Y que lo esté haciendo sinceramente. Usted quiere liberarse de cualquiera de sus pecados. Mire, hermano, yo le invito para que hoy usted le diga al Señor, de una forma definitiva, Señor, yo quiero ser solamente para ti. Quiero dejar esto que no me va a hacer solo para ti. Amén. Recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es bien justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pónganse en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Y te rogamos que nos ayude, Señor, cuando estemos en conflictos a buscar personas espirituales para que nos ayuden a solucionar los conflictos. Señor, ayúdanos también a vivir conforme a tus normas, no conforme a nuestras normas, sino conforme a las normas que tú has establecido para el reino de los cielos. Gloria, gloria. Dios, te ruego que nos ayudes en el área sexual.